Yo te buscaba hasta que te encontré. Necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí. Me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí. Me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón. Todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sé que queman sus abrazos en verano y que él no baila como un seductor. Y si bien no es el galán que había soñado, eso también es amor. Sé que se sale con la suya en todos lados y que ella siempre tiene la razón. Tú no lo habías considerado. Eso también es amor. Que no te vendan un amor que esté basado solo en sábanas mojadas. Oh, oh, oh. Que no te vendan un amor edulcorado con la absurda fantasía del cuento de hadas. La locura más hermosa, agua viva que alimenta el corazón. El amor es otra cosa, no es un detallista dedicado y no sabe nunca en qué se equivocó. Pero mientras le interese remediarlo, eso también es amor. Sé que te dice que te has vuelto muy lejano y después que no la asfixies, por favor. Pero mientras se moleste en señalarlo, eso también es amor. Que no te vendan un amor de los que ofrecen por la esquina en madrugada. Oh, que no te vendan un amor envenenado del que nacen adicciones despiadadas. El amor es otra cosa, la locura más hermosa, agua viva que alimenta el corazón. El amor es otra cosa, la aventura más preciosa de las tres de nuestra principal razón es el amor. Puedes encontrarlo con el corazón. Hay para todos, no hay que mendigarlo. La medicina que calma el dolor. El amor es la razón. El amor es otra cosa, la locura más hermosa, agua viva que alimenta el corazón. De las tres de nuestra principal razón es el amor. Dime tú quién podrá derribar toda mi fe. Sé que siempre vivo el momento. Dicen que pueden conmigo, lo siento. Escribo los textos que vienen de dentro del alma para ser concreto. Quiero vivir para poder vivirle. Quiero vivir para poder amarle. Quiero vivir para poder cantarte cada vivencia que viene del Padre. Sí, estoy aquí y esta es mi realidad tajante. No me dejo influenciar por las masas. A ver si te enteras, libre para ser la luz en este mundo tan oscuro. Yo me junto con quien quiera ser mi escudo. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold.

ritmo que nos ponga esta vida. Mi cielo me parece un sueño, mirarte y que seas mi esposa. Ay, verte así vestidita, ay, princesita de nube. Quiero perderme en tu cuento, ser para ti poesía. Mi vida regalo del cielo. Amarte es mi privilegio. Ay, del jardín de los cielos, Dios me entregó tu dulzura. Yo quiero ser primavera, que anide en mí tu ternura. Déjame vivir contigo pa' toda la vida, que no falte día sin ver tu sonrisa, que no tenga ocaso mi amor. Ay, tu mirada puesta en la mía, bailar contigo a cada hora, si bien pegadito tu mano y la mía, y una sobre otra mi amor, al ritmo que nos ponga esta vida. Vivir contigo mi amor, ay, tu mirada puesta en la mía, bailar contigo a cada hora, si bien pegadito tu mano y la mía, y una sobre otra mi amor, al ritmo que nos ponga esta vida. Así bien pegaditos nosotros dos. Ay, que esta canción no dure para siempre, amor. Para siempre, amor. No hay compás y no hay segundo que no quiera compartirlo. Hay contigo vida. Ay, que esta canción no dure para siempre, amor. Para siempre, amor. Hay amor sin reloj, hay amor. Ay, que esta canción no dure para siempre, amor. Para siempre, amor. Hay que soñar para siempre, amor. Quiero ser santo y navegar. dio vida nueva y me llenó de amor. Por eso le canto, por eso le alabo con toda mi alma. ¡Ay, Cristo, mi Señor! Oh, pero me alejé de ti. Tanto me amaste y yo que no te di, me volviste a buscar. Los tambores, siéntelo.

de nuestros pueblos. Ese tesoro que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. Sacramentos de vela en mano y procesión, católico soy. El evangelio, la iglesia viva y tradición, católico soy. De los que viven una eterna Eucaristía, católico soy. De los que viven bajo el amparo de María, grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy. De Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario, grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy. Latinoamericano. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia, católico soy. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. En momentos de dificultad, no te tienes que desesperar, porque solo nunca estás, tu padre te va a acompañar. En momentos de dificultad, no te tienes que desesperar, porque solo nunca estás, tu madre te va a acompañar. Subiendo al cerro, se encontraba Juan Diego, cuando su belleza lo envolvió en pureza. ¿Dónde vas, manito? El más chico de mis hijos, lo había elegido para que fuera testigo. María, soy todo tuyo, y lo digo como tuyo. Y como Juan, quiero llevarte a mi casa para que tú me contagies con tu gracia. Dichosa que le vieron señora, toda vestida de blanco. Tú les recalcabas, rezáramos el rosario, crecía la fe. Mano, voy hasta la puesta del sol, María. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Amén, amén, amén. Quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña. Tempestad, pero hay una cosa que no se mueve.